buenas tardes, y aquí estoy contigo, con tus problemas, con tus angustias, con la gran molestia que tenemos los venezolanos en esta semana a raíz de la decisión que fue emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, o como lo querramos llamar, TSJ o Agencia de Miraflores, TSJ o Agencia de Nicolás Maduro, en función de ver cómo me quedo en el poder un tiempo más. Pero lo que sí es claro es que no es una TCJ que respete la voluntad popular y lo que expresó nuestro pueblo a través del voto el 6 de diciembre. Hoy había un gran debate en la Asamblea Nacional a raíz de este acuerdo, y el acuerdo, por supuesto, que habla de la ratificación, que lo que planteaba ayer el diputado Henry Ramos, pero uno de los aspectos del acuerdo, yo quería empezar por ahí, es que se habla de recurrir a la OEA para la aplicación del artículo 20. Y nosotros queremos saber, y para eso hemos llamado al alcalde de Baruta, pero fue diputado a la Asamblea Nacional en el año 2000-2005, para que nos explique como constitucionalista cómo se traduce esto, Gerardo, cómo se come esto de que vamos a la OEA pidiendo la aplicación del artículo 20. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes a todos tus oyentes. Me alegra escucharte. Ay, gracias. Bueno, ¿cómo se traduce esto? Fíjate lo siguiente. Ha habido una alteración profunda del orden democrático institucional y del orden constitucional. La Carta Democrática Interamericana protege a las democracias en todo el continente. Y es una carta que ha sido suscrita por Venezuela. Esa carta está enmarcada dentro de la Organización de Estados Americanos, pues la OEA, uh-huh. Y Venezuela es parte, un Estado miembro de esa organización. Esa organización cedió a sí misma, y cada uno de los estados que lo suscribieron, Venezuela es suscriptor, esta Carta Democrática para preservar el orden constitucional, principios fundamentales protegidos en la Carta, la separación de poderes, la supremacía del orden constitucional por encima de los poderes, que los poderes no pueden unos sobrepasarse sobre otros para violando el orden constitucional de cada estado. Y en el caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha sobrepasado las competencias que constitucionalmente tiene y ha pretendido desconocer las competencias constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. En ese sentido, ante una decisión, o mejor dicho, tres sentencias dos de la Sala Constitucional y una de la Sala Electoral, que violan, una, la representación del Estado Amazonas. Es bueno que lo aclares, Gerardo, para que la gente tenga la secuencia completa y aprovechemos. La primera fue la del Estado Amazonas, donde dejaron por fuera del acto de juramentación a cuatro diputados electos por el pueblo de Amazonas, rompiendo así el derecho de representación que tienen los ciudadanos que votaron por esos diputados. Dos, la sentencia que resucitó el decreto de emergencia que restringe garantías económicas y eliminó el control parlamentario que la Constitución le da a la Asamblea para aprobar o no decretos de emergencia dictados en el marco de estados de excepción. Y tres, esta última sentencia de la Sala Constitucional que pretende no solamente que no haya controles sobre ningún poder público, que no haya controles sobre funcionarios públicos, que para hacer una interpelación tenga que autorizarla el vicepresidente ejecutivo, es decir, el órgano controlado, que es el Ejecutivo Nacional, es el que autoriza si lo van a controlar o no. Eliminó el control sobre el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, ellos mismos se autoeliminaron cualquier control sobre ellos, los magistrados. Eliminó el control sobre el resto de los poderes, sobre la Fuerza Armada Nacional, solamente se puede ejercer, depende de lo que diga el presidente de la República cuando presenta su memoria y cuenta. Y finalmente, legisló al modificar las leyes que están vigentes en la República, que es competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional. Tanto el reglamento interior y debate ha sido desaplicado, que es la ley de la Asamblea Nacional, como la ley de comparecencia de funcionarios públicos, que también es ley de la República, y la desaplicó esta sentencia. Bueno, total, todo este entuerto no tiene apelación, porque la Sala Constitucional no es apelable, no es recurrible sus sentencias a ningún otro órgano. Por lo tanto, para restablecer el orden constitucional, el régimen de competencias que tiene la Constitución, Liliana, está atribuida a cada poder público es necesario, y se le hizo necesario hoy en la Asamblea Nacional aprobar un acuerdo rechazando estas sentencias, y específicamente esta última, que es la que más abarca, y recurrir a activar el sistema interamericano de la OEA a través de la aplicación de la Carta Democrática, que dice el artículo 20 de la Carta Democrática, para caer directo a tu pregunta. Pues es un artículo redactado de la siguiente manera: en caso de que un Estado miembro, se produzca una alteración de orden constitucional, como ha sucedido en Venezuela con esta sentencia, que afecte gravemente el orden democrático, como sucede en esta sentencia, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar la apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. La Carta Democrática le da al secretario general la posibilidad, y eso es lo que está haciendo la Asamblea, va a dirigirse, lo que ha acordado hoy, dirigirse al secretario general para que convoque de manera inmediata al Consejo Permanente, y le da a este Consejo Permanente de la OEA una gama muy amplia y discrecional de decisiones que pueda tomar en contra de quien esté violando el orden democrático en el Estado miembro y el orden constitucional. Esas sanciones pueden ir desde gestiones diplomáticas, dar misiones, establecer interrogantes, reunirse con los magistrados, con la, etcétera, como puede suceder también, que hasta llegue, si el orden constitucional no se repone el Estado democrático de derecho, puede expulsarse o suspenderse el Estado miembro de toda la actividad hemisférica que lleva la Organización de Estados Americanos. Pero creo que esto puede escalar aún más, pues fíjate que hay países que han solicitado ya, gobiernos que han solicitado ya, también en la ONU, pronunciamientos respecto a la imposibilidad que tiene la Asamblea de ejercer plenamente sus funciones constitucionales por acoso interinstitucional. Okay. Así que creo que, bueno, una muy buena decisión de la Asamblea Nacional, creo que es lo que correspondía, creo que además han suscrito un acuerdo en unos términos muy serios, profundamente analizada esa decisión de la Sala Constitucional, que no deja dudas sobre la violación constitucional que está cometiendo, la usurpación de funciones, la intromisión en los poderes que el pueblo venezolano a través de su voto le dio a los diputados que integran esta nueva Asamblea Nacional. Gerardo, un comentario. El diputado Ramos Alup decía en su intervención, y se refería a un artículo 40, creo que hubo una confusión en el momento que él nos quiso transmitir el artículo, porque por lo menos yo lo estaba buscando y no lo conseguí exactamente así en la ley. Creo que se equivocó el número. Pero él hacía referencia a que para que las decisiones tuviesen validez en la Sala Constitucional, tenía que ser votadas por lo menos por 5 de los 7 magistrados. Y el día de ayer, los 3 magistrados express no votaron, por lo tanto solamente 4 magistrados votaron la decisión. ¿Qué pasa ahí en eso? Tenemos como la... Lo que se refería el diputado Ramos Alup, tienes que concatenar 2 cuerpos normativos. Ajá. El primero es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece que para que una decisión de una sala sea válida, debe realizarse con la mayoría absoluta de sus miembros. Normalmente se ha entendido que mayoría absoluta, cuando no se especifica, es la mitad más uno de sus miembros. Pero el reglamento interno de funcionamiento del propio Tribunal Supremo de Justicia, que rige las deliberaciones y las votaciones de su sala, establece que mayoría absoluta debe entenderse las 2/3 partes de sus miembros. Sala constitucional, la sala constitucional tiene 7 miembros. La propia sentencia, en su parte final, señala que 3 de los 7 magistrados no la suscribieron, alegando motivos personales. La verdad es que son 2/3 magistrados que fueron nombrados express el 23 de diciembre pasado. Ellos, para cuidarse de que no fuesen firmantes de una sentencia que los protege a ellos mismos, no le hicieron firmar, y firmaron solo 4. Pero si tú calculas de 7, ¿cuántos son las 2/3 partes? Son 5. Necesita mínimo 5 magistrados. Por lo tanto, la sentencia publicada y firmada solo por 4 magistrados, viola el reglamento interno del Tribunal Supremo de Justicia, que establece que la mayoría absoluta es mayoría calificada de 2/3 partes. Te pregunto, en el caso de la toma de decisiones allí. Por lo tanto, esa sentencia es nula, inexistente, jurídicamente no existe. O sea que no es un problema de desacatar o no, señores. No pasó. Como este es el país de Narnia, no pasó. Lo hicieron mal. Lo hicieron muy mal. Porque querían... aquí me está diciendo una gran amiga. Han debido al menos convocar a un suplente para reunir la quinta firma. Claro, pero menos... Habiendo expulsado a los otros 3, pero como tenían tanta premura en sacar esa decisión el propio martes... Ajá, pero lo supieron... Antes de que se produjera la sesión que iba a acordar, aprobar el informe de la comisión, porque esta es la primera sentencia que anula un informe antes de que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Sí, sí, no había actos que anular y ya estaban anulándolo. Anulan los actos futuros. Claro, pasa que se agarra como que, mira, por si acaso pasa, por si acaso el muchacho nace, por si acaso se casa, hace la primera comunión, es una cosa parecida, los efectos de que los oyentes entiendan el estado de locura en que se está manejando este Tribunal Supremo de Justicia en materia de decisiones. Por ahí me decía ahorita Claudia Campero, que está por aquí, saludos, fascinada, Claudia, oyéndote además, me decía, esos del TSJ están raspados definitivamente. Bueno, están raspados en derecho y han cometido errores inexcusables que puede hacer activar en un país serio mecanismos de destitución muy fuertes. Una pregunta práctica, Gerardo. Si yo mañana, un diputado de la Asamblea Nacional o una comisión considera que hay que interpelar a un ministro y le envía una comunicación directamente al ministro y el ministro le responde, a mí no me la mande, mándese al Aristóbulo, ¿qué pasa ahí? Bueno, pero es que además la sentencia, Liliana, tú que fuiste parlamentaria tanto tiempo, que tienes tanta experiencia parlamentaria, dice que las interpelaciones solo pueden acordarlas la plenaria, no las comisiones permanentes. Eso es una aberración absoluta. Claro, pero ¿qué mecanismo aplicamos? Es meterse dentro del de la reglamentación y la autonomía que tiene el propio Poder Legislativo Nacional para coordinar cómo ejecuta su labor de control. O acordar cómo ejecuta su labor de control, pero como es que esta sentencia no existe, entonces tiene que ir directamente a solicitar al funcionario del que se trate, ministro, presidente de empresa del Estado, o quien quiera que fuera, presidente del Banco Central, ministro de la Defensa para los gastos de defensa, por ejemplo, dice allí que el presidente, para poder ejercer control sobre la Fuerza Armada Nacional, tiene que irse a lo que haya expuesto en su rendición de cuentas anual el presidente de la República. Si el presidente de la República no habló. No solamente si no habló, Gerardo. Pero si la Fuerza Armada hizo una compra de armas con sobreprecio, entonces no la pueden investigar. ¿Qué es eso? Además, eso es un Estado que está protegiendo el Tribunal Supremo, o que pretende proteger el Tribunal Supremo de Justicia. Además, que pretende proteger la sala constitucional. Al tribunal se le olvidó que cuando la Fuerza Armada Nacional va a hacer compras de sus vehículos, sus supertanques que traen y que para la frontera, todo eso se hace con endeudamiento normalmente. Y ese endeudamiento tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, la Comisión de Finanzas de la Asamblea no puede llamar al Ministerio para que expliquen las condiciones financieras de esa operación o cuánto es el interés que vamos a pagar. Lo absurdo que hace la decisión... La Constitucional pretende que no se puede hacer. Por eso te digo, claro, pero por eso te digo, es un absurdo. Es así como demasiada alcahuetería la corrupción. Es la subversión del orden constitucional, pero abiertamente. Pareciera que hay mucho miedo a las investigaciones, mucho miedo a que se llegue al fondo de las cosas... Y que parece... Hay un dicho muy popular y que estamos hablando en una radio que oye mucha gente del pueblo venezolano y sobre todo caraqueño, que dice, el que no la debe no la teme. Así deberán, que así temen, y así temen que están bloqueando todo, cualquier rendija por la cual se pueda asomar algún diputado para poder investigar cómo han administrado los dineros de los venezolanos y cómo se han robado los dineros de los venezolanos hasta esta fecha y que nos ha conducido a esta inmensa crisis que tenemos los venezolanos hoy. Gracias, Gerardo. Bueno, 1,000,000, Gerardo. Además, que me impresionan los mensajes de texto que llegaron. Muchas de las personas eran preguntando exactamente en qué consistía lo de la Carta Interamericana, y nos parece perfecto que ahora todos puedan tener la información y habernos dado el lujo de que el abogado constitucionalista para referido de nosotros nos haya dado esta clase el día de hoy. Gracias, Gerardo, por todo. Un gran abrazo. Un beso.